¡Atento! ¡Atento! Se ruega a los habitantes del municipio de Rivas, hacia Madrid, se estén atentos al aparato que va a empezar el noticiero de la Radio Cigüeña, El Pregonero. Buenas tardes, ya es fin de semana y como tal estamos de nuevo con vosotros desde el programa El Pregonero, dentro de Radio Cigüeña, la radio libre del municipio de Rivas hacia Madrid, en el 98.4 de la frecuencia modulada a través del dial de lo que decíamos el transistor. Pero bueno, ahora también a través de internet, por medio de nuestra página web www.radiocigüena.org. El 98.4 de la FM solo está limitado para unos privilegiados que son las vecinas y vecinos de los barrios de Covivar y Pablo Iglesias. Es una incidencia técnica que esperamos superar en breve lapso de tiempo, pero ese lapso depende del dinero. Y a nosotros nos escasea. Tenemos los bolsillos llenos de telarañas. Bueno, pues este ya es el programa número 49 de los que hacemos desde casa. Desde que comenzó la pandemia allá por marzo del año 2020. Grandísimo error. Y me parece un grandísimo error por parte de nuestros políticos. Lo que hacen es generar expectativas, falsas expectativas a la ciudadanía y además crear una ansiedad pertinente o permanente en el ánimo de decir es que en Semana Santa vamos a poder ir aquí, allá o acullá, y eso no es cierto y sería un grandísimo error. ¿De qué nos vale servir la economía si tenemos cada vez más muertos o gente más contagiada? Pues bueno, Ahí hay que dejarlo. Y desde aquí, pues yo sé que todos los sectores pues barren para su patio, o barren su patio. Entonces veo que bien que ahora la hostelería en todo el mundo, en todo el país, se está movilizando porque es verdad que se están reduciendo su negocio y lo están pasando mal. Pero también es cierto, muy cierto, en que nos demos un paseo por toda la hostelería de nuestro municipio, de Rivas hacia Madrid, y por culpa de quien sea, de los clientes o de los propietarios o de lo que sea, desde luego no se guardan las mínimas reglas o recomendaciones de seguridad para lo que estamos pasando. Por ejemplo, distancia social entre personas y utensilio o mobiliario, desde luego no son correctas. Podéis ver a gente sentada, espalda con espalda, y desde luego no existe ese metro de distancia. Pero bueno, así somos y no nos convencemos. Cada vez más muertos y seguimos R que R. No nos queda otra que decir seamos resistentes y seamos positivos. Y por supuesto, feliz Día de la Radio, que será el sábado día 13 de febrero. Feliz Día de la Radio. Imaginación e ilusión. Radio, radio, radio. En fin, hoy el programa contará con las secciones habituales del resumen de las noticias que han acontecido en la última semana, la crónica cultural, también tendrá una crónica José Luis del acto en el que estuvimos, porque yo le acompañé, sobre la presentación de Radio Covivar. Y por último tendremos una entrevista con la persona que más sabe de deportes en nuestro municipio, José María Playán, amigo y compañero de la radio, que nos explicará cómo sufre modificaciones el deporte por cuestión de la pandemia. Hasta aquí esta pequeña reflexión que suelo hacer todos los viernes. Ahora, pues lo típico, lo que queda, lo que es de educación y de cordura, que es que mis compañeros, después de yo el que os habla, Luis Palmero, haya hecho esta pequeña presentación o introducción. Ellos, mis compañeros, José Luis, Melinchón, Juan de Dios, Ángel, pues procedan a saludaros para dar pie a comenzar este programa de El Pregonero, programa ya número 49 de los que hacemos en casa. Adelante, compañeros y amigos, a saludar a la audiencia. Buenas noches desde El Pregonero. Soy Ángel y estamos en Radio Cigüeña. Un saludo resistente para los oyentes del Pregonero. Salud y ánimo os desea Belin. Belin Chon. Hola, mañana día 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio y desde Radio Cigüeña queremos enviar un cordial saludo a todos nuestros oyentes del programa El Pregonero, que fiel a su cita está con todos vosotros un viernes más en las ondas. Buenas noches, soy Juan de y desde Radio Cigüeña en el programa El Pregonero os envío un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes. Y ahora ya, sin más dilación, comenzamos el programa con las noticias de la semana. Adelante. Vecinas y vecinos ripenses, decía un español antiguo que no pasó el COVID-19, pero que debía andar por algún embate parecido. Soy un náufrago social que se ahoga en un tintero, pobre sin ser pordiosero, libre sin ser liberal. Y es que los contagios siguen rodeándonos. Colegio hay, la Luna, que tiene hasta 12 clases confinadas. Hasta este domingo pasado, el personal de enfermería del Hospital del Sureste desplazado en el Polideportivo Cerro del Telégrafo para la realización de test de antígenos había realizado 11.818 pruebas, hasta 88.000 faltan, y de las cuales 49, el 0,4% del total de las realizadas, han resultado positivos. Llega la Semana Blanca con dos días no lectivos, 19 y 22, agravando la conciliación familiar, problemas burocráticos que hay que vencer en el día a día para poder comer, en fin, a pesar de intentar con todas las fuerzas salir indemnes, está siendo duro, sobre todo para las familias más jóvenes, sin olvidar a nuestros mayores, que siguen en peligro, pero bueno, parece que más controlado. Pero todo pasa y esperamos que más pronto que tarde nos llegará, como nuestro vecino Alfonso Muro, el final del Calvario, que esta noticia le hablaremos durante este programa. Recordaros como honor al tiempo de Carnestolenda por el que estamos transitando, tiempo carnavalero, que el jurado de carnavales de Rivas de Janeiro ya está deliberando. El mínimo de 10 grupos necesario para que hubiera concurso ya fue superado, por lo que esto tira hacia adelante sin remisión, y el sábado 13 a las 18:30 será la retransmisión del vídeo desfile por la web ribasciudad.es.tv y los perfiles del Ayuntamiento de YouTube y Facebook, y serán públicos entonces los premios. Respecto a la Cañada Real, poco nuevo que aportar. Profesores de centros educativos de Villa de Vallecas, Vicálvaro y Rivas Vacia Madrid han entregado el pasado lunes más de 400 firmas a la Consejería de Educación para solicitar que se restablezca el suministro eléctrico, ya que se está vulnerando el derecho a la educación de cientos de niños. Pero nada. Ah, también decir que el ayuntamiento ha licitado la segunda fase del contrato de instalación de alumbrado inteligente y mejora del vertical del riego, que corresponde a los ámbitos de La Fortuna, Cristo de Rivas, Covivar y Pablo Iglesias, todo en el barrio este, para modernizar el alumbrado del Paseo de las Provincias y de la Avenida de Covivar, una reducción de 50% del consumo eléctrico y ahorrar agua del riego en parques y jardines y fuentes. 20% de ahorro se calcula. ¿Os dais cuenta? Ya vamos sacando alguna noticia favorable e incluso alguna buena para nuestros compañeros del programa deportivo. Oye, ¿cómo van? Que por fin, superados problemas pandémicos, pudieron entregar los novenos premios Radio Cigüeña a la deportividad y que os dejamos un vínculo en esta entradilla a las noticias del día de hoy en nuestra página web radiocigüeña.org. Estas son las noticias. Según informa el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Rivas Vacía Madrid, se denuncia la rebaja de condena por parte del Tribunal Supremo de la condena de Nelson Enrique Parra, que asesinó a la vecina Matilde Castro en Rivas la noche vieja de 2016. El Consejo de Mujeres del Ayuntamiento de Rivas Vacía Madrid convocará tras esta sentencia una asamblea urgente para debatir las medidas a llevar a cabo. Nelson Enrique Parra, recordamos, asestó 7 puñaladas a la mujer en el domicilio de la misma en nuestra ciudad. Ambos habían mantenido una relación sentimental y sobre él recaía una orden de alejamiento fruto de una denuncia previa por malos tratos. La decisión del Tribunal Supremo se produce después de que el propio consistorio ripense recurriera a una primera reducción de condena por parte del Tribunal Superior de Justicia, que dejó la pena en 17 años y medio después de que la Audiencia Provincial de Madrid le hubiera condenado a 22 años y medio. Ahora el Tribunal Supremo fija la pena en 14 años al retirar una agravante, la de alevosía y parentesco. Según la sentencia, no se le puede aplicar el agravante de parentesco, ya que aunque esté demostrada la relación, no están definidos con la suficiente nitidez los contornos de la misma. Por otra parte, pese a haber asestado varias puñaladas para matar a Matilde, los jueces no perciben ensañamiento, puesto que no se detectan con la precisión que reclamaría la base de una agravación heridas ocasionadas con el objetivo específico de incrementar el sufrimiento. Descartan también la alevosía, entendiendo que aunque probable, no es seguro. Pese a que la sentencia del Supremo establece además que el Ayuntamiento de Rivas debe hacerse cargo de las costas, el consistorio seguirá presentándose como acusación particular en todo juicio por crímenes machistas que sucedan en el municipio. Desde el Ayuntamiento, además, se mantendrá el canal de solidaridad abierto con la familia de la mujer asesinada. Respecto a esta noticia que acabamos de deciros, redondear la cuestión hablando de que las notas de prensa que nos han llegado, una de Podemos Rivas, en que califica de machista la rebaja de pena al asesino de Matilde de Castro, vecina ripense, asesinada en el 2016, y también otra nota de prensa que nos llega desde Izquierda Unida, de Rivas hacia Madrid, denunciando este fallo del Tribunal Supremo en relación a este crimen y que pone en riesgo el sistema judicial, dicen en la nota, con respecto a la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Si queréis leer estas dos notas de prensa, entrar en las noticias en nuestra página web radiocigüeña.org y ahí las tenéis completas. Se presentó el jueves Radio Covivar Eleven Studio, una radio digital con sede en el Centro Cívico Comercial Covivar, que además, parece ser, contará con un propio plató de televisión para el desarrollo de diferentes actividades informativas de la cooperativa del mismo nombre, así como formativas para sus socios. Contarán con una parrilla de programación local, 24 horas, basada en cultura, deporte y actividades de la cooperativa para los socios. En plena era digital, la cooperativa Covivar, animada por dos proyectos asociativos como son TJ New Media Association y I+D Film, apuesta por el lanzamiento de este nuevo proyecto cultural y formativo dentro de nuestro barrio y que, bueno, ya informaremos, pues estuvimos presentes en esa presentación. Este jueves 11 de febrero se conmemoró el Día Mundial de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Desde la revista Tus Derechos, que elaboran mensualmente las niñas y niños de nuestra ciudad en colaboración con la Concejalía de Infancia, se quiere contribuir a la efeméride con un mural colaborativo que hable de esas mujeres y niñas, célebres o no, que se dedican a investigar, enseñar o estudiar ciencias. Os animamos, nos dicen, a aportar un dibujo, fotografía o entrevista a vuestras científicas favoritas, vecinas, familiares, amigas, profesoras, compañeras de clase, que se interesan por la ciencia y hacen que el mundo avance, explican desde la Concejalía de Infancia. Las piezas se pueden mandar hasta el martes 23 de febrero, que es cuando se va a cerrar el número de marzo de la revista. Más ampliación de esta noticia, ya sabéis, todo esto son resúmenes para que estéis enterados, pues más ampliación de esta noticia o bien en nuestra página web radiocigüeña.org o bien en ribasciudad.es. 11 años después finaliza el calvario de nuestro vecino Alfonso Muro. El infierno vivido por este vecino ha concluido recientemente con la publicación del decreto 85/220 de la letrada de la Administración de Justicia, que en su parte dispositiva determina el archivo definitivo de las actuaciones seguidas contra Alfonso, una vez que nuestro vecino ha cumplido íntegramente con las sanciones económicas impuestas. Señalar que pese a estar condenado a pagar una parte de las costas, la defensa jurídica de los policías locales ha renunciado a presentar la liquidación de la parte de las costas que les correspondía cobrar de acuerdo con la sentencia. En Radio Cigüeña hemos abordado en varias ocasiones el caso judicial de nuestro vecino Alfonso Muro. Recordemos que el motivo de la detención de nuestro vecino tuvo su origen en que, según manifestaron los policías municipales durante el juicio, tiraba papeles al suelo, octavillas, convocando a la huelga general el 19 de septiembre de 2010, y eso lo hacía sin autorización previa del ayuntamiento, tal y como exigía la ordenanza municipal de publicidad. Recordar también que parte del articulado de esa ordenanza, referido a la distribución de propaganda, fue impugnado por ser de contenido anticonstitucional por varias vecinas y vecinos y colectivos, entre ellos por Radio Cigüeña. Ciertamente, todo pudo quedar en una simple denuncia por vulneración de la ordenanza, pero las cosas se complicaron por, según dice la sentencia, la negativa de Alfonso a identificarse, cuestión negada reiteradamente por este durante el juicio, seguida de lesiones de dos agentes que el tribunal asoció al forcejeo habido y lesión de Alfonso que el tribunal no asoció a dicho forcejeo, sino a una enfermedad común de este. Como consecuencia de los hechos contados hace un instante, se procedió a la apertura de un procedimiento penal que concluyó con una sentencia tras 9 años de espera. La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Alfonso como autor responsable de un delito de resistencia con la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, como muy cualificada, a la pena de 3 meses de prisión, que se sustituirán por 180 días de multa a razón de 6 euros diarios, decía. También añadía la sentencia que se le absuelve del delito de atentado que se le atribuye, declarando de oficio una quinta parte de las costas del procedimiento. Alfonso Muro deberá asimismo indemnizar, decía, a los dos funcionarios por las lesiones causadas en el forcejeo que mantuvo con ellos en el momento de esposarle, con la suma de 350 euros para cada uno de ellos por los perjuicios de toda índole derivados de las lesiones que ambos padecieron. Pues bien, el infierno vivido por este vecino ha concluido con la publicación de este decreto de la letrada de la Administración de Justicia, que en su parte dispositiva determina el archivo definitivo de las actuaciones seguidas contra Alfonso. Señalar que pese a estar condenado a pagar una de las costas, la defensa jurídica de los policías locales ha renunciado a presentar la liquidación de la parte de las costas que les correspondía cobrar de acuerdo con la sentencia. Puestos al habla con Alfonso, este nos ha manifestado su interés en que Radio Cigüeña transmita su sincero agradecimiento a todos y a todas los vecinos y vecinas, partidos políticos, sindicatos y asociaciones que le han prestado su apoyo durante el proceso que ha sufrido, apoyo económico y moral que se puso de manifiesto como un movimiento vecinal solidario que, según sus palabras, le ha ayudado a sobrellevar lo que califica como una gran injusticia. La siguiente noticia es habla sobre un artículo que se ha realizado desde la redacción de Radio Cigüeña que se titula ¿Cerramos la hostelería por la epidemia? Pues va a ser que no, por ahora. Y es que dice el artículo, que podéis leer completo en radiocigüeña.org, en las noticias. En el día de hoy decía, conocíamos el auto de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, auto que resuelve la solicitud de medidas cautelares formulada por asociaciones de empresas de hostelería vascas frente a las resoluciones autonómicas de cierre hostelero en la pandemia. Estas medidas cautelares se fundamentan en la idea de que la sentencia no tenga lugar cuando ya la solución al problema no tenga remedio. Se le pide al tribunal que se pronuncie con celeridad sobre qué interés es prevalente, el ejecutar la normativa del gobierno vasco sobre cierre de hostelería o paralizar esta ejecución porque hay otros intereses en juego que también son dignos de protección. Casi todos los días se escuchan las quejas de los hosteleros, tanto de Rivas hacia Madrid como del resto del país, sobre la situación de desesperación que están viviendo como consecuencia de las restricciones que impone la administración autonómica a su funcionamiento. Este auto del Tribunal del País Vasco tendrá, sin lugar a dudas, una repercusión en el resto de España, por lo que pensamos, creemos, desde Radio Cigüeña, que vale la pena que divulguemos su contenido entre nuestros oyentes. La tasa de incidencia global de la pandemia en Rivas vacía Madrid ha bajado hasta los 669,71 casos frente a los 845,15 contagios por cada 100.000 habitantes que se registraba la semana pasada. Según datos de la situación epidemiológica por zonas de salud básica de la Consejería de Sanidad que se publica, la zona de La Paz, zona sanitaria de La Paz, que tenía la semana pasada 1.148 contagios, ha bajado su incidencia hasta alcanzar los 947 por cada 100.000 habitantes. El área del 1 de mayo se sitúa en 642, bastante menos, frente a los 805 de las anteriores, y la de Santa Mónica también ha experimentado, esta es una nueva bajada, o ya bajó la semana anterior, hasta situarse en 513 en los últimos 14 días. También tenemos que decir que el Hospital del Sureste, que presta servicio a las localidades de Arganda del Rey y Rivas vacía Madrid, acoge en estos momentos a 57 pacientes en planta por COVID-19 y 11 en cuidados intensivos. Nota de prensa del Partido Ciudadanos en Rivas, proponiendo que se elimine la versión en papel de la revista municipal, quedando únicamente en una versión digital. En fin, esto ya es una temática que ya se ha tratado varias veces y en los plenos, en varias legislaturas, y viene a decir que recogería esa versión los mismos contenidos, pero supondría un doble impacto positivo, por un lado a nivel ambiental, con eliminación de papel y energía, y por otro ahorro económico, que podría utilizarse para mejorar políticas sociales municipales. Y se pone pues el tema de la pandemia, con la pandemia los recursos del ayuntamiento se quedan cortos para las políticas sociales y por eso pues sería el momento de apostar por una gestión eficiente que permitiera reforzarlas. Las ligas municipales de fútbol de adultos iban a iniciarse el último fin de semana de enero, pero el temporal Filomena lo impidió. Después, la evolución negativa de la pandemia lo volvió a impedir. ¿Cuándo comenzarán? Pues todo queda al albur de lo que vaya sucediendo con la lucha contra el coronavirus. La evolución de la pandemia, el repunte de contagios, las medidas restrictivas que se van sucediendo para frenar su expansión, pues se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para las administraciones públicas obligadas a una reprogramación constante de eventos. Y es lo que sucede en la Liga Municipal de Fútbol Ripense para personas adultas que gestiona la Concejalía de Deportes. Así que, bueno, pues en este tema habrá que estar atentos todos los que están en el tema. Podéis leer el artículo completo en radiocigüeña.org. También nos hacemos eco de la carta que han enviado las secciones sindicales de CNT, CGT, COBAS y Comisiones Obreras de Riva Madrid, solicitando a la empresa reforzar la plantilla de jardinería. Dicen que una vez que la nieve ha desaparecido, los destrozos del temporal Filomena son más que notables en los parques y jardines, así como la suciedad en las calles de Rivas vacía Madrid, así que plantean un refuerzo general de la plantilla en esta empresa pública. Y os remitimos a nuestra página web, a las noticias, y ahí podéis leer completo este comunicado que han hecho llegar a los gestionadores de la empresa Riva Madrid, las fuerzas sindicales. También nos hacemos eco de los postes SOS en la vía pública contra las violencias machistas. Nuestra ciudad los estrenó hace año y medio en la avenida del Parque de Asturias, este sistema de comunicación directa con policía local para advertir de amenazas o agresiones en la calle. Muchos vecinos y vecinas se habrán percatado de su existencia hace ya año y medio que un poste de este tipo se ubica en una de las esquinas de la rotonda de la avenida del Parque de Asturias, justo enfrente del edificio municipal que alberga las concejalías de Juventud, Infancia, Educación y Feminismos. Este dispositivo pues permite a las mujeres contactar inmediatamente con la policía local en caso de amenaza o agresión. También esta semana hemos recibido una nota de prensa del partido Vecinos por Rivas Vacía Madrid sobre el comercio local. Dicen que el compromiso de su partido con el comercio local es firme, ya que creen que es un tejido que se está viendo gravemente afectado por la crisis económica sobrevenida de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Desde el paquete de medidas que propusimos, dicen, el 24 de abril al Ayuntamiento, muchas de las cuales estuvieron integradas en el Pacto de Ciudad, no hemos parado de promocionar, colaborar y velar por los intereses del comercio. Y por eso indican en la nota que el pasado miércoles 3 de febrero han pedido al Ayuntamiento que solicite estas ayudas para que lleguen lo antes posible a los comercios locales. Además, hemos solicitado que se supriman las tasas de ocupación de vía pública también para 2022. Comunicado completo en nuestra página web. El domingo, en el Día de los Enamorados, bellotada. Será en la mañanita en el Centro de Recursos Ambientales Chico Méndez, allá en nuestro ínclito Cerro del Telégrafo. 60 plazas, público familiar, y ya sabéis, tras haber recolectado y conservado a lo largo del otoño del año pasado bellotas de Rivas Vacía Madrid o localidades próximas, toca ahora realizar la siembra de aquellas que se han conservado de manera satisfactoria, manteniendo humedad pero evitando la germinación. El Centro Chico Méndez convoca una nueva bellotada para la mañana del domingo, 14 de febrero, y en tres turnos para evitar aglomeraciones, a las 11, 11 y media y 12. Se enmarca en el proyecto de voluntariado ambiental de recuperación del Cerro del Telégrafo, uno de los pulmones verdes de Rivas y cúspide del municipio, con 699 metros de altitud. Bien, el jurado carnavalero de Rivas de Janeiro ya está deliberando. Mínimo de 10 grupos necesario para que hubiera concurso ya fue superado. Esto tira adelante sin remisión. Y bueno, pues los premios también. Así que el concurso de disfraces fotográfico del carnaval de Rivas hacia Madrid entró en su fase decisiva y ya sabéis, el anuncio de los grupos ganadores será este sábado 13 de febrero de 2021 por la tarde, así como un Rivas TV emitirá un vídeo con las fotos de los ganadores y de los que se han presentado, todas las fotos del concurso. Nota de prensa de Izquierda Unida de Rivas Vacía Madrid reclamando a la comunidad la aprobación urgente del convenio para la construcción del nuevo colegio público Mercedes Vera, recordando que un mes y medio después de que el ayuntamiento de nuestra ciudad enviase dicho convenio, a petición de la propia Consejería de Educación, el gobierno regional no ha comenzado los trámites para la licitación de esta infraestructura educativa. Hace ya un año, dice la nota, que Rivas vive en una emergencia educativa. Nuestra ciudad no puede esperar más, necesita más plazas escolares para el próximo curso y por ello Izquierda Unida exige a la comunidad que no demore más esta situación y cumpla los compromisos adquiridos en junio de 2020 con el Ayuntamiento en materia educativa. Allí se acordó finalizar el CEIPSO La Luna y el nuevo colegio en el barrio centro para que estuviesen listos para el curso 21-22. Ya llegaba tarde el acuerdo, pero es que aún no se han comenzado los trámites para la licitación. A fuerza de ser pesados, os remitimos a nuestras noticias en la página web radiocigüeña.org y ahí tenéis completo este comunicado, como todo lo que se refiere a todas las noticias que estamos resumiendo en este programa del Pregonero. También esta semana, nota de prensa de Ciudadanos de Rivas, del partido Ciudadanos en Rivas, solicitando información a la empresa municipal de la vivienda sobre sus deudas con determinadas comunidades de propietarios para saber las razones de ello y el alcance del problema. Dicen que han podido corroborar que hay una comunidad a la que la EMV debe 35.000 euros en cuota, pero nos indican que la situación podría ser generalizada. Dice, nos preocupa esta morosidad por una empresa pública, hacen nota, y que los vecinos denuncien la falta de respuesta por parte de la empresa municipal de la vivienda, a la que llevan dirigiéndose meses sin obtener respuesta alguna. Otra nota de prensa de esta semana ha sido la de Derecho a la Asociación Derecho a Morir Dignamente Rivas, informando que se han reunido con la Concejalía de Salud acordando colaborar para promover el derecho a morir dignamente entre vecinas y vecinos. Comenzará con una campaña para promover el documento de instrucciones previas, testamento vital, una herramienta fundamental para evitar el encarnizamiento terapéutico. El 2 de febrero, el grupo local de MD Rivas se reunió con la concejala Carmen Rebollo, concejala de Salud, y acordaron colaborar en actividades que informen sobre derechos sanitarios al final de la vida a las vecinas y vecinos del municipio. Se espera, se desea que esta colaboración favorezca a los vecinos y vecinas del municipio y se trabajará por parte de Derecho a Morir Dignamente y del Ayuntamiento de Rivas hacia Madrid por lograrlo. Todo el ocio joven de febrero en la Casa Más Grande, propuestas para edades comprendidas entre 13 y 35 años con inscripción previa online. En la Casa Grande, calle de Suiza sin número, ya sabéis, Metro Rivas hacia Madrid, cargado de música, ha llegado este mes de febrero. Hay muchas más cosas y os remitimos a que entréis en las noticias y allí veréis todas estas actividades que hay en la Casa Más Grande. También podéis entrar, por supuesto, a la web de rivasciudad.es, porque las condiciones de los actos pueden variar en las actividades organizadas por la entidad juvenil debido a lo que nos rodea, la pandemia. El proceso Repensando la Participación Ciudadana de Rivas hacia Madrid, iniciado en noviembre de 2019 y con el que se trata de fortalecer la implicación vecinal en la gestión de los asuntos municipales, ha entrado en una nueva fase. Tras la realización de una encuesta online del 6 al 20 de enero para conocer la opinión ciudadana sobre el estado actual de los mecanismos participativos, ahora es el turno para presentar y debatir propuestas concretas en tres comisiones vecinales que comenzarán a funcionar a finales de este mes de febrero. Por supuesto, entendéis que ante la expansión actual de la pandemia serán de manera online las reuniones. El proceso está abierto a toda la vecindad, pero es indispensable inscribirse hasta el 21 de febrero a través del formulario que haya habilitado en participación.rivasciudad.es. Las comisiones de trabajo se extenderán hasta junio y su objetivo es presentar un informe final al ayuntamiento con sugerencias de mejora. A la hora de inscribirse, queremos decir como último, deberá priorizar la ciudadanía la comisión a la que desea concurrir. El número de plazas se limita a 20 personas por comisión, por cuestión de operatividad de las reuniones. La primera versa sobre participación hacia afuera. Trabajará lo relativo a la difusión de los órganos, como atraer nuevos perfiles o generar nueva marca. La segunda, participación hacia adentro, abarca temas sobre estructura y contenido de los órganos, así como metodologías a abordar y la propia dinamización de los mismos. Y por último, La tercera, Participación 2.0, que indaga lo relativo a las nuevas formas de participación basadas en las herramientas digitales. Quien decida participar tendrá acceso al informe de la fase de diagnóstico, punto de partida, para continuar con el trabajo realizado hasta el momento. El juzgado suspende cautelarmente la ejecución de la sanción impuesta al policía local de Rivas Vaciamadrid Madrid y se reintegrará a su puesto de trabajo, ya se habrá reintegrado, a la espera de que en su día se dicte sentencia. Hay que indicar, para comprender mejor esta noticia, que en el ámbito de derecho administrativo los actos de las administraciones públicas, como es el ayuntamiento, sujetos a derecho administrativo, se presumen válidos y serán ejecutivos desde el mismo momento en el que se dicten. Por tanto, si la sanción impuesta al policía local no admitía ya ningún recurso por haber agotado la vía administrativa, se podía ejecutar. A la gente le cabía recurrir por la vía contencioso administrativa la ejecución de la sanción que le había impuesto el ayuntamiento tras la aplicación del régimen disciplinario. Y en efecto, la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa permite a los interesados, el policía en este caso, solicitar la adopción de medidas cautelares en cualquier estado del proceso. Eso sí, condiciona su concesión a determinadas circunstancias, previa valoración circunstanciada de los elementos en conflicto, que la ejecución del acto o aplicación de la disposición puedan hacer perder su finalidad legítima al recurso, en el caso de que pueda producir perturbación grave de los intereses generales o de un tercero, la medida cautelar podrá denegarse. Ha sido esta ponderación de los intereses en juego, los del ayuntamiento y los del policía, la que ha conducido al juez del juzgado 7 de lo contencioso administrativo a aceptar la medida cautelar de suspensión de la sanción que le había impuesto el ayuntamiento ripense al funcionario local de la policía local. Y acabamos este resumen de noticias con una nota de prensa del Grupo Municipal de Ciudadanos de Rivas, perdón, en la que informa que ha registrado un ruego para que el ayuntamiento del municipio se presente a la convocatoria que acaba de abrir la Comunidad de Madrid para la organización de ferias y campañas de promoción y dinamización de establecimientos comerciales y artesanos. Hasta aquí el resumen de las noticias generadas esta semana, lo que se ha escrito en la prensa sobre nuestra ciudad de Rivas Vaciamadrid, que ha tenido su motivo en nuestra ciudad. Seguimos aquí en el Pregonero, en Radio Cigüeña, un vuelo común, libre y solidario. Radio Cigüeña, la radio de tu pueblo. A continuación, Juan de Dios nos dará la crónica pertinente sobre la actividad cultural en nuestro municipio de Rivas Vaciamadrid. Adelante, Juan de. Buenas tardes. Este año, por cuestión de la pandemia, ya sabéis, pues no va a haber carnavales. Hay un remedio de estos carnavales en un concurso fotográfico online de disfraces, en donde sábado 13 de febrero a las 18:30 horas, pues se retransmitirá el vídeo del desfile por la web en la web rivasciudad.es televisión. Y los perfiles del ayuntamiento en YouTube y Facebook. Este concurso fotográfico de disfraces tenía su entrada a los participantes hasta el 7 de febrero. Era que el envío de fotos era como fecha final. Y los premios se reparten 2.400 euros en premios, manteniéndose el incremento de 500 euros aplicado en el 2020. Era el mejor disfraz, 600 euros, por la mejor combinación de todos los elementos, idea, elaboración, diseño, puesta en escena y en originalidad. Mejor crítica actual, 450 euros, por su expresión crítica, impulso a la reflexión o comunicación en problemáticas y desigualdades sociales. Disfraz más creativo, 450 euros, por la mejor idea, elaboración y diseño. Premio al uso de la mascarilla, 450 euros, por la mejor incorporación de la mascarilla al disfraz como atrezo. premio joven al mejor disfraz, 450 euros, y esto será por la mejor combinación de todos los elementos, idea, elaboración, diseño y originalidad, y cuyo grupo esté formado en un 80% por personas con edades comprendidas entre los 14 y 25 años. Esto será, como digo, el sábado de febrero a las 18:30 por la web municipal rivaciudad.es televisión y los perfiles del ayuntamiento en YouTube y Facebook. Luego, el domingo 14 de febrero, para cerrar este digamos, carnaval, pues hay una representación muy completa en el Pilar Bardén, porque aúna teatro, circo y música, y se llama Mestre Fufo Circoncerto. Es de la compañía madrileña Fanfinfon. Representa esa tarde, representa el espectáculo Mestre Fufo Circoncerto, que se trata de un mozo de cuerda, el clown Alfonso Jiménez, de los que ayudaban a los viajeros con el equipaje el pasado siglo. Va a entregar un baúl dirigido a un tal Mestre Fufo, pero este no está. En su lugar aparece un misterioso pianista, Agustín López, que abrirá la puerta a la incertidumbre, al cruce de caminos, a la oportunidad de convertirlo todo en otra cosa. Se trata de un espectáculo de circo-teatro con música en directo y la figura del payaso como protagonista. Domingo 14 de febrero a las 18 horas en el Pilar Bardén. 2 euros la entrada. El sábado 13 de febrero, habrá Batucara Batuseira. Esta batucada se celebrará en la Casa Más Grande. Es gratuito con inscripción. También estará la actuación de Miguel Lago, el humorista Miguel Lago, en el Pilar Bardén a las 17 horas y a las 19 horas en segundo pase. Es un cómico que, tras forjarse en el teatro con sus espectáculos anteriores en radio de la mano de Carlos Latre, surtió de Ibéricos con cine. En cine, con Santiago Segura, en la película que ha sido tan taquillera, ¿no?, en este año en España, con Es padre, no hay más que uno, segunda parte. O en televisión, con Risto Mejide, en el programa vespertino en el que actualmente participa Todo es mentira. Bien, esta actuación de Miguel Lago se repetirá luego, más adelante, el 27 de febrero. Estos dos pases son para el 17 y el 19. Y el jueves 18 de febrero, de 17 a las 17 y segundo pase a las 19, estará un pase doble cortos finalistas del Festival de Cine Online Actrum. Proyección de las piezas que optan al galardón en la sección nacional e internacional con elección de premio del público. El programa municipal CineLab proyecta en sesión doble, jueves 18, 17 y 19, una selección de los cortos finalistas de las secciones nacional e internacional del Festival de Cine Online AIF Actrum International Film Festival, un certamen promovido por la Asociación Ripense Actrum y con el que la Concejalía de Cultura colabora dando visibilidad a la iniciativa de su cita mensual en CineLab. En su primera edición del 2020, la AIF ha recibido más de 700 trabajos entre cortometrajes y largometrajes, procedentes todos de todos los continentes y con la participación de personas reconocidas como Macarena Gómez, Rosalén, Verónica Echegui o Kira Miró, entre otras, y son con obras que han pasado por festivales como el de Málaga o los Premios Feroz. Las personas que asistan a las dos proyecciones del jueves 18 pueden votar a los cortometrajes finalistas que consideren máximo merecedores del premio del público. Esto será el jueves 18 a las 17, primer pase, y 19, el segundo pase, en la sala del ayuntamiento, en el salón de actos, con reserva de invitación para cada pase con la web entradasrivaciudad.es. Y nada más por hoy. Seguimos con pandemia, por lo tanto con una rebaja en lo que son las programaciones culturales, pero bueno, por lo menos sigue habiendo algo de ello. Hasta la semana que viene. Tu punto de referencia. Radio Cigüeña. Buenas tardes, ya es fin de semana y como tal estamos de nuevo con vosotros desde el programa El Pregonero, dentro de Radio Cigüeña, la radio libre del municipio de Rivas Vaciamadrid, Madrid, en el 98.4 de la frecuencia modulada a través del dial de lo que decíamos el transistor. Pero bueno, ahora también a través de internet, por medio de nuestra página web www.radiocigüena.org. El 98.4 de la FM solo está limitado para unos privilegiados que son las vecinas y vecinos de los barrios de Covivar y Pablo Iglesias. Es una incidencia técnica que esperamos superar en breve lapso de tiempo, pero ese lapso depende del dinero. Y a nosotros nos escasea. Tenemos los bolsillos llenos de telarañas. Bueno, pues este ya es el programa número 49 de los que hacemos desde casa. Desde que comenzó la pandemia allá por marzo del año 2020. Y hoy, aquí con vosotros, me gustaría hacer una pequeña reflexión. El municipio sigue confinado o perimetrado, como se dice ahora. Bajan un poco los contagios en los últimos 14 días, pero lo que es la zona básica de salud, La Paz, pues no baja tanto y anda cerca de los 1.000 contagios en los últimos 14 días. La verdad es que no he oído absolutamente a nadie hacer algún análisis de por qué esta zona concretamente es la que está más afectada. Hay diversas teorías, pero bueno, yo la mía, la que creo que es más lógica, es que pues tiene una zona de población con quizá menos poder adquisitivo que no se puede permitir el lujo de ir en coche al trabajo, de desplazarse a los trabajos en coche, y que tiene que ir en el transporte público, tanto en autobús como en metro, lo que para mí entender es una posible fuente de contagio más que si vas en tu propio vehículo. En definitiva, es complicado hacer cualquier tipo de análisis y todo son elucubraciones, pero sí me ha llamado la atención que no se haya visto en ningún sitio una interpretación, un análisis de estos datos. Lo cierto es que seguimos en unas cifras desde luego poco tolerables y no podemos seguir. Te puedes encontrar con gente que lo primero que te dicen es oye, que yo no soy negacionista, pero empieza a dudar de casi todo. Empieza a dudar de que las vacunas sean lo eficaces que están diciendo, que los datos sean los que son. Pero hay una cosa indudable. Hay una cosa que no tiene refutación posible y son los muertos. Y los muertos los notamos cuando los tenemos cerca, cuando es alguien conocido, cuando es alguien que incluso tú sabías que se cuidaba lo más que podía. Pero este puñetero bicho ataca a cualquiera y no sabemos muy bien cómo, pero lo que sí es cierto también es que las cifras, aunque poco, han bajado, pero han bajado justo desde que se han tomado unas pocas y leves medidas de perimetración o confinamiento, de reducción de la movilidad. Y eso, en ningún caso, somos capaces de aceptarlo. Y a mí me parece inaceptable. Cuando lo más grave de la primera ola pues se redujo a las cifras más bajas, precisamente por el confinamiento domiciliario. Entonces nos entró a todos la prisa del verano, la prisa de salvar la economía, lo que dice la economía. Pero bueno, eso hay que explicarlo muy bien. Bueno, pues ahora empieza a hablarse de salvar la Semana Santa. Y eso me parece un grandísimo error. Y me parece un grandísimo error por parte de nuestros políticos, por lo que hacen es generar expectativas, falsas expectativas a la ciudadanía. Y además crear una ansiedad pertinente o permanente

y luego el baloncesto, que es un deporte en el cual, además de que se practica especialmente con las manos, pues hay más contacto y ahí se comparte un balón muy directamente. Entonces, pero bueno, un momento, pero además, entre estos tres deportes que has mencionado y de los que vas a hablar, yo añadiría una última característica, y es el fútbol, exceptuando el fútbol sala, los otros deportes se celebran en recintos cerrados, mientras correcto. Que el fútbol no. Correcto, correcto. Entonces, por eso las distintas modalidades que se practican ahora, aun siendo el mismo deporte, varían mucho en función precisamente de todo lo que ha habido que implementar a causa de la pandemia. El fútbol, que es el que quizá menos cosas haya tenido que implementar, evidentemente hay una cosa que es evidente, y es que en el momento en el que un jugador de un equipo se tiene constancia de que es positivo de COVID, pues ese equipo entra en cuarentena y durante 10 días ninguno de los componentes del equipo puede volver a practicar el fútbol, a nivel de entrenamiento de grupo, evidentemente, ninguno, y por supuesto fuera de competición. Tienen que aplazar los partidos correspondientes. En cuanto a lo que se requiere ahora para practicar el fútbol, pues no hay saludos, o los saludos que hay entre los jugadores son simplemente saludos con el puño, con el codo, como hacemos habitualmente el resto de los mortales. Cada vez que se entra en el campo, al principio del partido, en el descanso, y al salir, al descanso también, y al final del partido, pues se dan gel hidroalcohólico y no se puede utilizar ningún vestuario. Es decir, los jugadores tienen que estar en la zona que tienen más o menos habilitada en los banquillos, para en esos banquillos estar de pie sentados guardando una serie de distancias justo antes de que empiece el partido o en el descanso del mismo. Uh-huh. Resto de cosas, la mascarilla es totalmente obligatoria, y en el supuesto de que un jugador no lleve la mascarilla o se baje la mascarilla en el transcurso de un partido, los árbitros tienen la norma de que, bueno, la norma no, la obligación de sacarle en el primer caso una tarjeta amarilla, y si es reiterativo, es decir, si continúa bajándose la mascarilla o jugando sin mascarilla, tienen la obligación de sacarle la roja y expulsarle del partido. Pero juegan el partido con la mascarilla puesta. Sí, juegan el partido con la mascarilla puesta en todas las categorías aficionadas y de formación, que son las que aquí tenemos en Rivas. Uh-huh. Luego veremos que en otros deportes hay alguna variación al respecto, pero en estos casos todos los jugadores, desde la primera regional, que es la máxima categoría que tenemos, que es donde está la escuela de fútbol y la Meca, hasta el equipo de Benjamín o el equipo de Alevín más modesto, todos tienen que llevar la preceptiva mascarilla, y también los árbitros. También los árbitros. Hay habilitado un aseo, porque evidentemente si un jugador tiene una necesidad urgente, pues es lógico que entre a un aseo, pues a evacuar o a hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Los balones se limpian también antes de iniciarse cada uno de los tiempos, y poco más, que no es poco, vamos, evidentemente. Sí, porque será. Yo la verdad es que todavía no he visto ningún partido. Por cierto, ¿cómo es la vamos a hablar de cada deporte si quieres? Sí. Y le aparcamos y vamos con el otro y luego vamos con otro. En el fútbol, ¿cómo es el tema de la asistencia del público? Bueno, pues el tema de la asistencia en el fútbol en su momento era totalmente prohibida en las instalaciones municipales, y se permitía la asistencia de público en las instalaciones municipales gestionadas por otros clubes. Es decir, se permitía la asistencia en la escuela, por ejemplo, se permitía la asistencia en Santana o en Casa Grande, pero no se permitía la asistencia en el Cerro del Telégrafo. Después, cuando llegó el tema este del último confinamiento, se prohibió totalmente la asistencia. Bueno, hubo un paso intermedio en el cual se permitió también la asistencia en las zonas municipales, vistas como municipales, gestionadas por el Ayuntamiento, como el Cerro del Telégrafo. Uh-huh. Y ahora, después del confinamiento, ya no se permite la asistencia de público en ninguna de las instalaciones municipales, ni tampoco en las gestionadas por equipos. Cuando se permitía la asistencia, pues cada una de las entidades se encargaba de cumplir unas normas mínimas de comportamiento. Por ejemplo, yo voy a hablarte, si quieres, del Cerro del Telégrafo, que aunque no estuve yo presente, sí que me consta, porque me lo han dicho varias personas, que tanto Julián Merino como Javier Rodríguez, que eran presidente y director técnico de la MECA, se encargaban de que los espectadores de uno y otro equipo estuvieran separados, en unos en cada parte de grada, y dentro de cada grupo que tuvieran los 2 metros de distanciamiento de uno a otro. Y es más, me consta que eran muy escrupulosos a la hora de hacerlo cumplir y que mantenían esa distancia de seguridad. Ahora ya te digo, desde que se llegó el último confinamiento, está totalmente prohibida la asistencia tanto al fútbol como luego te explicaré también de otros deportes, y eso es lo que hay ahora mismo. Pues nada, pues se ve, lo único que yo hago por hacer una cuestión, no sé, quitarle hierro, esas cosas, todo el mundo tan separado, no habrá peleas entre el público. Espero que no. Aunque bueno, tú sabes que hay gente que tiene mucho amor propio y que es capaz de buscar peleas incluso en estas situaciones, ¿eh? De hecho, sí me consta de que alguna vez, pues la gente que se encarga de mantener o de tratar de reconvenir a los espectadores y decirles, oye, por favor, separaros un poquito, que no estéis a la distancia más o menos reglamentaria, se tienen que escuchar de vez en cuando algún exabrupto de esa gente que, lejos de pensar que es una cosa que es buena para todos, pues consideran que es que les están a ellos haciendo la vida imposible. Sigue, por favor, que te sí, no, yo creo que con el fútbol más o menos podríamos haber decidido. Sí, único, una pregunta que es común, va a ser común para todos los deportes, pero en el fútbol, digamos, por el volumen, por lo grande, porque son más jugadores, por todo esto, pero esto del COVID, al tener que hacer cuarentena todo un equipo y tener que retrasar los partidos, esto va a suponer que las ligas van a ser interminables. Bueno, vamos a ver, no van a ser interminables porque las ligas han partido ya con un calendario bastante, bastante reducido con respecto a otras temporadas. Entonces, por ejemplo, esta semana, en fútbol, por ejemplo, no había puesto ningún partido en el calendario, puesto que se había dejado para recuperar posibles aplazamientos. De hecho, claro, se han juntado, aparte de los aplazamientos del COVID, del tema COVID, que eso afecta a algunos equipos en particular, pues los aplazamientos de las 2 jornadas que tuvimos a Filomena visitándonos aquí en el municipio, que eran 2 jornadas que estaban previstas para jugarse partidos. Estas pues se han pasado en bloque a fechas libres, una creo que es la semana que viene en febrero y la otra en marzo. O sea que no son interminables, ya te digo, porque eran unos calendarios mucho más reducidos de lo habitual. Pues nada, continúa. Bien, pues si te parece, vamos ahora con el voleibol. El voleibol, como explicábamos al inicio, es un deporte que el contacto directo entre jugadoras o jugadoras no existe, pero evidentemente tienen en común que el balón que utilizan tanto uno como otro equipo lo mueven con las manos, con lo cual pues evidentemente hay riesgos. ¿Qué ha cambiado en el voleibol? Pues muchísimas cosas. Lo primero, un hábito que se daba tanto en el voleibol como en otros deportes, que era el saludo inicial, en el cual los equipos formaban y se cruzaban todas las jugadoras dándose la mano y saludándose, pues eso ahora ya no existe. Las jugadoras se colocan cada una, los equipos forman cada una en su campo y desde un campo a otro se hace una especie de reverencia y es como el saludo que hacen entre ellas. Los banquillos se limpian, se desinfectan antes de cada cuarto, o sea, antes de cada set, para ser más concretos, es decir, cuando hay cambio de set, pues paran un momento, limpian los banquillos perfectamente, los balones se limpian al final de cada set, a los árbitros que antes se les daba en una hoja de papel los sextetos con los que se iban a iniciar los partidos o cada uno de los sets, pues ahora se les muestra, bueno, en algunos casos se hace telemáticamente a través de Bluetooth por teléfono, segundo entrenador le pasa al árbitro que está en mesa a través de Bluetooth el sexteto que va a participar por cada equipo, y cuando no existe ese tipo de posibilidad, pues lo que se hace es que se apuntan en un papel los números de las jugadoras que van a participar, se posiciona el segundo entrenador o el entrenador delante de la mesa del árbitro y se la muestra para que el árbitro a distancia, el árbitro o el oficial de mesa, a distancia prudencial, pueda anotar los cambios o los cambios. Después, todos hemos visto en el voleibol que cuando una jugadora sustituía a otra, aparecía con una tablilla en la que figuraba el nombre de la el número de la jugadora sustituida. Pues ahora eso también se ha evitado para no tener que utilizar esas tablillas, y lo que se hace es decir el número que va a ser sustituido y ya está. Otro de los temas, la red que separa ambos campos, como es una zona, es una parte de lo que conforma un partido de voleibol, que sí que se toca voluntario o involuntariamente, tanto por arriba como por abajo, pues entre set y set, también los equipos de limpieza, que luego hablaremos quién los conforman, pues limpian tanto la parte superior como la parte inferior de la red en cambio en cada momento. Y, por supuesto, antes de iniciarse cada set o cada vez que una jugadora entra o sale del campo, los equipos tienen en cada banquillo gel que tiene que proveer el equipo local, que haya gel tanto en los dos banquillos como en la mesa del árbitro, para que se den gel en las manos antes de iniciar cualquiera de los juegos. ¿Qué me queda de esto? Pues poco más. Sí, bueno, me quedan un par de cosas, que además una de ellas es común a todos los deportes. Todos hemos visto que los equipos suelen tener una serie de botellas de agua con las que evidentemente pues hacían la sed pues los jugadores y jugadoras de cada uno de estos deportes. Actualmente cada jugador o jugadora tiene que llevar su botella de agua personalizada y no puede compartirla con nadie. Es más, si un jugador o jugadora se olvida su botella de agua en casa, o el club dispone de alguna para hacérsela llegar, o no puede tomar ningún tipo de agua de ninguna botella de las compañeras. Eso en cuanto a vóley, y creo que no me dejo nada. Por supuesto, todas las jugadoras y jugadores juegan con mascarillas, y aquí lo único que cambia con respecto en voleibol, sí que existen un equipo de chicas que está en Superliga 2 y un equipo de chicos que está en Primera Nacional, que son equipos que podrían jugar sin mascarilla, pero que a pesar de que tienen la posibilidad de hacerlo, me consta, y así me lo han dicho todos las personas que he consultado, que juegan también con mascarilla, es decir, que a pesar de que podrían jugar sin, juegan con. Fenomenal. Solidarias, ¿no? Sí. Es una cosa que está, y sí que evidentemente pasa, como hemos explicado con el fútbol, que en el momento en que una jugadora o jugador da positivo por COVID, pues ese equipo se aísla totalmente, aplaza durante 2 jornadas sus partidos y tienen que estar 10 días de confinamiento para poder volver a jugar. Muy bien, sigamos. Bueno, pues vamos con el baloncesto, que es el deporte que, además de tener un objeto común que se maneja con las manos, como es el balón, pues hay posibilidad de que haya contacto físico porque no hay ninguna red que separe, evidentemente, a unos jugadores de otros. ¿Qué es lo que se hace en el baloncesto? Pues en el baloncesto, el balón, gel en los banquillos, cada vez que los jugadores entran a iniciar el partido o se cambian, porque sabes tú que en el baloncesto se cambian con mucha frecuencia jugadores, pues cada vez que entra uno y sale otro, se tienen que dar gel en las manos y cada cinco minutos haya tiempo muerto, aparte de en los tiempos muertos que alguna vez también se hace, pero bueno, en los tiempos muertos, siempre, todos los jugadores tienen que darse gel hidroalcohólico. Aunque no haya tiempos muertos, es obligatorio hacer una parada en 5 minutos en cada cuarto, es decir, los cuartos son de 10 minutos, más o menos a mitad del cuarto, no dejan, o sea, no cortan una jugada si, por ejemplo, van 5 minutos antes de que vaya a tirar uno para hacerlo, pero en el momento que están en el intermedio del cuarto paran el partido, se saca el balón fuera, el delegado tiene otro balón que está perfectamente limpio para que vuelvan a jugar con ese balón, y el balón que sale del campo se le da con gel hidroalcohólico, se limpia con papel por todas las partes y se deja preparado para el siguiente intermedio. En esos 5 minutos que te digo, no en esos 5 minutos, sino en ese intermedio cada 5 minutos, los jugadores tienen la obligación de darse gel hidroalcohólico y tanto si entran como si salen, ya digo, es obligatorio que se desinfecten las manos perfectamente. Y aquí en baloncesto, pues sí que hay algunos cambios sustanciales con respecto a los profesionales de los que luego hablaremos. En principio, eso sería lo más importante. Los banquillos se desinfectan también, aunque que en baloncesto no se cambia de banquillo como en voleibol, pero a pesar de eso, pues en los descansos se desinfectan ambos banquillos, y también los jugadores, pues tú sabes que al final de los partidos, y al principio también, pero al final de los partidos sobre todo, pues los jugadores se ponían en fila y se saludaban con los del otro equipo. Pues ahora hacen como en el voleibol, pero sin red. Se colocan en la parte del campo, de cada campo, y desde allí se saludan, o bien levantando la mano, o bien haciendo una pequeña reverencia, y se acabó. No tienen tampoco acceso a vestuarios, salvo en algún caso muy concreto que tenga necesidad a alguien de ir al vestuario, pues en ese caso pasa, pero si no, pues permanecen también dentro de la pista. Y otra cosa que no he dicho antes y que también es común en todos los deportes es que, de la misma manera que tú sabes que antes, pues en estos pueblos como Rivas, que en todos los campos y canchas de cualquier tipo de deporte, después de un partido va otro, pues era muy común ver a los jugadores del siguiente partido sentados cerca del banquillo, al lado de los compañeros que estaban jugando. Pues ahora, mientras los equipos que están participando en un partido no abandonan el campo o la cancha, no entran los siguientes equipos. Y previamente se tienen que desinfectar, evidentemente, todos los objetos o todas las partes que tienen que van a utilizar los equipos entrantes. Madre mía, es un trajín. Y ojo, un gasto importante, un gasto importante. Y vamos a hablar ahora un poco de las diferencias que hay en el baloncesto entre los, entre comillas, profesionales, como puede ser el equipo de Liga EVA, que tiene Uros de Riva, y el resto de los equipos. Para el resto de los equipos consta exactamente lo mismo que hemos hablado con respecto al voleibol y al fútbol. Es decir, los jugadores se limitan a, en el momento en que hay un positivo, rápidamente ponerlo en contacto, en conocimiento de su equipo. Este equipo, evidentemente, lo pone en conocimiento del club, pero ya sabe que a partir de ahí se inicia un confinamiento que dura 10 días, ya digo, y son 2 jornadas sin disputar partidos. Y en el caso del Liga EVA, al ser un equipo pseudo-profesional, digo pseudo-profesional en cuanto a las normas, sí, porque por la categoría, ¿no? Exactamente, no lo es en cuanto a dinero ni nada parecido. Pero al ser un equipo pseudo-profesional, pues tienen que hacerse 72 horas antes de disputar cualquier partido un test de antígenos, todos los jugadores, entrenadores, auxiliares, es decir, todos los que van a participar posiblemente en ese partido. Joder, pues en el momento van a tener la nariz al final de la temporada un poco desbocada. Sí. En el momento que alguien da positivo, aquí hay 2 opciones. De la misma manera que en los otros deportes hemos hablado de que se iniciaba una cuarentena y tal, pues aquí tienen la opción de, si por ejemplo Uros tiene, como ha tenido ahora recientemente, un positivo, tiene la opción de hacer PCRs a todos los jugadores, y en el supuesto de que esos PCRs salgan negativos, pues podría jugar ese partido sin ningún problema, todos los que han dado negativos. Si hay tres positivos, evidentemente no podría participar. Pero, como evidentemente esa opción es muy cara, porque parece ser que es un pastón lo que cuesta hacer PCRs en esas condiciones, pues la otra opción que tienen es la misma que utilizan el resto de los equipos. Cuarentena de 10 días y dos jornadas sin jugar. Y es la que han usado Euros y la que están usando, pues el, yo creo que el 100% de los equipos de Liga EVA. Y bueno, no sé si me olvido de algo, yo creo. Ah, en cuanto a la asistencia de público, pues en baloncesto y en voleibol ha sido exactamente lo mismo de lo que hemos dicho al referirnos al fútbol. Es decir, en baloncesto en Liga EVA yo estuve presenciando un par de partidos y lo que había era una asistencia muy limitada, es decir, asistía un tercio de las personas que podían asistir. Había de cada una fila había gente, la siguiente no había, una fila había gente, la siguiente no había, y en las filas en las que había gente, entre persona y persona no convivientes, tenía que haber tres asientos libres. O sea que, para que te hagas una idea, en el polideportivo Cerro del Telégrafo, el máximo de personas que podían asistir eran 100 en el pabellón. Sí. El resto de deportes, pues yo creo que lo que te digo, marcado por, tampoco es que sean asistencias multitudinarias las que hay habitualmente, ¿no? Pero vamos, siempre marcado por esto. Y ahora, desde que se hizo este confinamiento, pues no hay gente que pueda asistir. ¿Hay alguna excepción? Sí, hay excepciones. Hay excepción, por ejemplo, en voleibol, que en cada uno de los partidos hay cuatro padres o madres, que pueden asistir, pero porque al tener que limpiar red, tener que limpiar banquillos y tener que higienizar todo esto, pues están ahí colaborando, digamos. O sea, que son cuatro padres que, según parece, pues van rotando en función de la disponibilidad y de la voluntariedad, porque aquí tú sabes que los padres somos todos distintos. Sí. Unos están dispuestos a ayudar, otros no están dispuestos, y entonces, pues aquellos que están dispuestos a ayudar son los que tiran para hacer este tipo de tareas. Muy bien, vamos a ver. Entonces, a mí se me ocurre alguna pregunta como, en general, bien es verdad que no que la asistencia, incluso para la prensa, que creo que tiene que ser autorizada ahora, ¿no? O sí, tiene que ser avisada. Sí. En el caso de los medios de comunicación, pues se nos permite la asistencia a cualquier evento de esto, siempre y cuando lo anunciemos y siempre y cuando vayamos identificados con algún carné de acreditación del medio que hace que por ejemplo en un polideportivo, al margen de que te conozcan o no, pues que sepan que el que va allí no es alguien que quiere decir, que dice, oye, que yo soy de esta emisora, de este medio y que voy a ver este evento. No, tienes que acreditarte, y lo más habitual y lo que habitualmente he hecho yo cuando he querido ver algún evento de este tipo es avisar al club y decirle, oye, este sábado o este domingo voy a ir a ver este partido. Y entonces ellos ya ponen sobre aviso a la persona que esté encargada en la instalación de que se cumplan todo este tipo de normas, y saben que va a llegar alguien que está perfectamente identificado a ver el partido. La movilidad muy poca, ¿no?, dentro de los pues puntos. La movilidad, sinceramente, te voy a ser sincero, como tú sabes que no son muchos los que cubren este tipo de eventos, porque no, sí. Se podrían contar con la mitad de los dedos de una mano y sobrarían dedos, sí. Pues no te piden ningún, o no te restringen la movilidad, pero creo que está en cada uno el saber que no es bueno moverse. Yo, por ejemplo, sí, cuando he ido a ver cualquier tipo de evento, si es baloncesto, en el sitio en el que me he colocado, ahí he permanecido durante todo el partido. Y si es fútbol, pues como el campo, tú sabes que es mucho más amplio. Bueno, realmente fútbol no he ido a ver ningún partido desde dentro de. Sí. Es decir, que un partido que he visto lo vi desde fuera de la valla, aunque tenía la opción de entrar. Uh-huh. Y desde fuera de la valla, pues estuve en dos sitios. Primero en una parte y luego en la otra parte, pero siempre fijo la misma parte, o sea que no. ¿Qué yo creo que eso de alguna manera también es de sentido común, o sea que no es... Que es el menor de, el menos común de los sentidos, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, es el menos, menos una, común de los sentidos. Una pregunta, ¿cómo se adaptan las y los deportistas de nuestro municipio? Pues, yo sé que es muy complicado porque ahora no tienes el contacto que tenías antes y eso, pero ¿cómo, qué te cuentan a ti, qué te cuenta la gente o qué te dicen directivos o padres o eso qué? Pues te lo voy a explicar. Está resultando muy duro. Está resultando muy duro, muy duro, porque además este año, hoy precisamente he tenido la ocasión de, cuando tú sabes que algunos días salgo a caminar por ahí, uh-huh. y de vez en cuando pues te encuentras con algún paseante, y hoy he tenido el placer de encontrarme con alguien al que tú conoces muy bien y que es Mariano Encinas. Entonces, con Mariano Encinas, precisamente estaba hablando esta mañana y estaba hablando de este tipo de cuestiones. Y Mariano me dice, pues que lo mismo hemos estado hablando precisamente de esto, que los chicos y chicas de esta generación están de alguna manera, y lo entrecomillo, perdiendo un par de temporadas, porque lógicamente no pueden entrenar en las condiciones que deberían hacerlo. Mariano me dice que todos los calentamientos que hacían en los equipos, en partes, que tú que has sido y tienes título incluso de entrenador y sabes perfectamente de qué va esto, pues hay ejercicios de calentamiento, estiramientos y demás que se hacían habitualmente por parejas. Sí. Bueno, pues todo eso evidentemente ya no se puede hacer, no se puede ni se debe hacer. O sea, solo se hace por parejas aquello que es, vamos, inexcusable, que no se puede hacer de otra manera. Y luego no tienen la misma disponibilidad. Ahora mismo las instalaciones están cerrando a las 9 de la noche. A las 9 tienen que estar libres. Quiere decirse que los equipos que están entrenando a las 9 menos cuarto tienen que dejar de entrenar, tienen que dejar de hacerlo. Los equipos aficionados, voy a hablar de Liga EVA, fútbol aficionado, fútbol sala aficionado y profesional, todos estos equipos, todos, absolutamente todos, entrenaban a partir de 8:30, 9, porque son gente que son profesionales, que trabajan y que entrenan de 9 a 11 habitualmente. Bueno, pues esta gente ahora empiezan a entrenar a las 8:45 y a las 9:45 tienen que acabar. ¿Cuántos van a entrenar? Pues a mí me consta que en algunos casos 6, 7, 5, claro, 10. Imposible. Claro, es imposible. Bueno, si queremos verlo, como se dice, para ver en la parte positiva, físicamente van a durar más porque se están desgastando menos. Sí, pero sí, como, sí, sí, sí, sí. Como broma, ¿no? Es verdad que es complicado porque ya cuando nos seamos capaces todos de adaptarnos a la situación, podrás testar... la cuestión psicológica, ¿no? Porque esa es otra diferente. Pero bueno, yo ahora lo que quería era, bueno, pues pasar a ti. O sea, a ti me refiero porque eres la persona que se veía no sé cuántos partidos, se trasladaba a no sé cuántos sitios, se metía entre la gente, buscaba la noticia pues hablando con unos, con otros, la entrevista, etcétera, etcétera. Yo que te conozco y más o menos hablo contigo asiduamente, sí te veo un poco... te iba a decir psicológicamente tocado, ¿no? Porque no puedes hacer esta labor. Me está costando mucho. Sí. O sea, yo reconozco que me está costando mucho, muchísimo, muchísimo. Y es más, muchas veces no voy a ver eventos porque tú lo has dicho y es cierto. O sea, lo mío era el contacto, si no físico. Sí, el contacto. Yo muchas veces estaba viendo un partido del deporte que fuera y lo veía al lado de gente que estaban vinculadas a ese deporte, gente con la que hablaba, con la que pues te enterabas de cosas, ya no me refiero a noticias, no sé, noticias de estas, decir, una primicia. Como estábamos hablando. Exactamente, oye, pues cómo os va, qué necesidades tenéis, qué os pasa, cómo lo estáis llevando, muchas cosas. Ahora eso no lo puedes hacer con los jugadores mismo. Yo me he encontrado con chicos en el baloncesto que te saludas como te saludas y me está costando, me está doliendo. O sea, es que me cuesta ir a ver partidos, me cuesta ir a ver eventos porque sufro por no poder disfrutarlos, y me imagino lo que tiene que ser para los practicantes, para los que sí. practican esos deportes, el estar en esta situación, porque yo me consta que lo tienen que estar pasando mucho peor que yo, evidentemente. Sí, mucho peor que yo. Jugar con mascarilla, por ejemplo. Sí. Me llama la atención, perdona que te corte, sí. me llama la atención lo bien que han asimilado pues el hecho de jugar con mascarilla. Liga EVA, pues en Liga EVA no es obligatorio, por ejemplo, jugar con mascarilla. Y digamos que el 50% de los jugadores la utilizan. ¿Sí? El 50% la utilizan. Uh-huh. Sí. O sea, que es algo que bueno. Bueno, pues lo que habrá que decir es que ya en breve podremos ir teniendo, no vamos a ponerle fecha, pero ese programa de que rebautizaste como Oye, ¿cómo están? Que era el de cómo van, sí. aunque sea en un formato un poco más pequeño, pero sí poder ir haciendo cosillas, pues bueno, porque seguro que tú de la dificultad vas a sacar petróleo y esa necesidad de la dificultad tú vas a sacar noticia, seguro. No, pero mira, sí que es verdad que está costando, ya te digo, está costando mucho el volver a la normalidad, pero hay que tratar de volver y, como tú muy bien dices, has dicho que sin fecha y yo casi estoy por empezar a poner ya fecha, porque es la única manera de arrancar. Sí. Y bien sea a través del teléfono, como hicimos cuando el programa era Oye, ¿cómo están? Y entonces sí que era duro, porque entonces realmente no había nada de práctica deportiva. Ahora, afortunadamente, pues aunque sea con todas las limitaciones a las que hemos estado haciéndonos referencia en el día de hoy, pero que sea con ese tipo de limitaciones, la práctica deportiva ha vuelto de alguna manera, y al volver la práctica deportiva han vuelto los protagonistas. Entonces, sí. aunque sea de uno en uno, aunque no podamos hacer esas claro. entrevistas que tanto nos gustaban, exactamente, que tanto nos gustaban, pero que sobre todo tanto gustaban a aquellos que acudían al estudio, pues aunque no podamos hacer eso y tengamos que renunciar a ese tipo de entrevistas, pero sí que podremos hacer entrevistas pues a deportistas de todos los deportes que están de una manera u otra volviendo ya a la práctica. Pues nada, ese será el deseo. Yo puedo recordar aquí la anécdota de que, como en El camarote de los hermanos Marx, una película que los jóvenes no conocerán, pero el amigo José María Playán ha metido un equipo de baloncesto profesional femenino dentro del estudio. Un estudio que puede tener 4x4, como muchos, ¿no? Y hay imágenes, ¿no? Dice, ¿cómo? Eran otros tiempos. Pues hay que recordarlos para venirse arriba. Eran otros tiempos, sí. Pues ya. Bueno, pues, José Mari, yo creo que con esto vamos haciendo esa pretemporada tardía del programa Oye, ¿cómo están? Y desde aquí, desde El Pregonero, pues a tu disposición para cuando quieras. Sí, hay que volver porque además Belinchón está también muy muy muy animado a hacerlo, y vale, pues. Y tú sabes que el Oye, ¿cómo van? Tiene tres patas especialmente, que son Luis Palmero, José Jiménez Belinchón y un servidor. Y si Luis Palmero está dispuesto, Belinchón está dispuesto y yo estoy dispuesto, pues habrá que volver. Pues habrá que disponerse, ¿no? Sí, por el bien del deporte, aunque luego la gente lo reconozca o no. Y yo, con la frase que siempre digo, mal que le pese a alguno o alguna. Bueno. Pues muchísimas gracias, José Mari. Nos gracias a ti. Y te invitamos bien el tiempo que tardes, o bien como sección dentro del Pregonero o ya dentro del programa, deseamos que la información deportiva, que siempre ha llevado magníficamente desde hace, yo no sé, 15 años o una cosa así, por lo menos, pues vuelva otra vez. Así es que muchas gracias. Gracias a ti y un abrazo. Un abrazo. Pues se acabó el programa del Pregonero en el día de hoy. Agradecer, como siempre, a todas y a todos el esfuerzo que hacen semana tras semana para poder seguir emitiendo desde Radio Cigüeña, y concretamente este programa del Pregonero. en el 98.4 de la frecuencia modulada y a través de internet en www.radiocigüena.org. Nosotros por hoy terminamos. Os seguimos invitando a seguir en la programación de Radio Cigüeña. Es buena, es interesante. Es el vuelo común, libre y solidario para todas y para todos. Radio Cigüeña, la radio de tu pueblo, la radio libre del municipio de Rivas Vaciamadrid, Madrid, mal que le pese a alguno o alguna. Buenas noches y hasta la semana que viene. Resistentes.